transmitiendo desde el ex centro clandestino Olimpo. Radio Comunitaria. Loco, FM La Bemba, 91.3. Una radio con memoria. Un poco de sol, verde, una bicicleta y una brisita fresca. Pura vida. Miércoles 7 de la tarde por La Bemba. Muy buenas tardes, amigos de La Bemba. ¿Cómo están todos? Escuchábamos Expensive Shit de Fela Kuti, este africano luchador de los derechos humanos que habíamos presentado en otro programa. Expensive Shit es como una mierda cara, sería. Pero bueno, Menos mierda, pero es cara. Es el tema ahí del señor Fela Kuti. Bueno, bienvenidos a Pura Vida. Si quieren comunicarse con nosotros pueden hacerlo al 5031-4713, interno 640. Llaman y nos cuentan, nos preguntan, anuncian sus avisos clasificados, cualquier cosita que surja. O visitar nuestra página en facebook.com/puravidaradio y el blogspot puravidaradio.blogspot.com. La temperatura en Buenos Aires, 22 grados, una tarde preciosa en esta ciudad, la humedad del 64%. La verdad, está llegando el verano, estamos en la primavera, los días están cada vez más lindos. El pronóstico extendido, eso, ahí, la bikini, vamos. Pronóstico extendido para los días que restan de esta semana, soleado, y el sábado me asusta, una nube negra, rayo, electricidad, no, truenos, relámpagos, recorcholis. Qué bien. ¿Cuántos ahí? ¿Cuántos efectos? eso. Qué afinado que está el gato. Hola. Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo le va, gato? Todo perfecto. Ahí está Federico, el gato Rodríguez, nuestro operador. Bienvenida, Vanessa Pollón. ¿Qué se cuenta? Muchas gracias. Muy bien, acá protestando. Quiero comentarles que llegamos y protestamos, todos protestamos por el tránsito. ¡Qué día! Señor. Sí, Andrés Fingeret, sí. Si nos estás escuchando, por favor, hacé algo. Accioná. Lucas Furfaro, ¿cómo lo trata la tarde? Perfecto. Los hombres disfrutamos del verano porque las chicas ya vienen más flojitas de ropa. Está lindo. Me gusta. Les cuento qué tenemos para este programa. Claro. Obvio. Bueno, los clasificados, como siempre, anuncien, muchachos, no me dejen así. No sean tímidos. Clasificados, intercambio de cosas, publiquen, permuta, se basa en la permuta, viajes, ropa, muebles, artículos de tecnológicos, bueno, lo que sea que quieran permutar o cambiar por algo, ahí lo pueden hacer en nuestros avisos clasificados en la página de Facebook o llamando por teléfono, escribiéndonos un mensaje en el chat de la página www.labemba.com.ar. Hoy nos acompaña Tamara de Mundo Alameda, un organismo, va a estar ella representando a esta organización que se encarga de producir ropa con el sello de trabajo digno. Ella va a estar acompañándonos en el próximo bloque, no, un poquito más adelante. Y Lucas Furfaro, que nos viene a hablar de un baño ecológico polémico. Polémico, ahí va. Y ahora sí, en Pura Vida, escuchamos a esta banda argentina, Cultura Profética, con este bolero, para ir empezando la tarde así, como un poco románticos. Esto es Me Faltabas Tú. Me faltaba amor, me faltaba paz, me faltabas tú. ¿Cómo iba a pensar que hoy pudiera más hondo que ayer? Llegaste a mi vida a borrar las noches de amargos desvelos, a darme la luz, tú que eres mi sol, que eres mi consuelo. Hoy que siento así en el corazón estar junto a ti, se enlutó el dolor y la confusión, ya no existe aquí. Ahora soy feliz porque la razón la he encontrado al fin. Me faltaba amor, me faltaba paz, me faltabas tú. La razón la he encontrado al fin. Me faltaba amor, me faltaba paz, me faltabas tú. Me faltaba amor, me faltaba paz, me faltabas tú. Radio La Bemba, voces que avanzan. ¿Dónde nace la locura? ¿Qué se vislumbra segundos antes del fin? ¿Qué hay en la profundidad? Caos interior. Pilas, guardé el condón que ve en el profe. ¡Uy! ¡Nos pilló! ¿Cómo se le ocurre aparecerse con eso? Es la última vez que le digo que está contra el reglamento usar esmalte en el colegio. Usar el condón para protegerte del SIDA es vivir en todo tu derecho. Transmitiendo desde el ex centro clandestino Olimpo. Radio Comunitaria. ¡Loco! FM La Bemba, 91.3. Una radio con memoria. ¿Creías que lo tecno no tiene nada que ver con lo eco? Tecnología ecológica existe. Dale, Lucas, apreti. Salí del baño, Lucas. Apreti, apreti. ¿Cómo andas, Pamela? Tengo, no sé si polémico, pero me llamó la atención y está buena que lo discutamos acá entre todos. ¿Les cuento de qué se trata hoy? A ver. Bueno, vieron que tiene de alguna manera difusión el consumo del agua y toda la polémica con la cantidad de agua que uno gasta, sí, solo para... Indiscriminadamente, sí. Incluso me lavo los dientes, dejo correr el agua un montón. Bueno, buscando un poco de información al respecto, busqué, primero vamos a tirar datos para generar esta conversación. Por ejemplo, ¿cuánto gasta una canilla que a veces nos olvidamos apretarla un poquito y pierde unas gotitas? ¿Sí? La famosa cambiarle el cuerito. Cambiarle el cuerito y molesta, porque aparte la escuchás, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, y la dejás y bueno, ya la voy a arreglar. Bueno, una canilla que pierde así de esa manera gasta alrededor de 50 litros por día. ¡Wow! Estamos hablando de una gotera, ¿sí? Constante durante todo el día, 50 litros. Si esa gotita se transforma en un hilito muy finito, estamos hablando de 2.000 litros por día que se desperdician por tener ahí y no llamar al plomero. Para, 2.000 litros. El apocalipsis. Disculpame, 2.000 litros gasto yo sola si no le cambié el cuerito. Si dejas, o sea, si esa gotera se transforma en un hilito muy finito. El hilito se transforma en 2.000, en 2 lucas de agua por día, un montón. Ajá. Terrible. Bueno, una cosa. Sí. En Nueva Zelanda hay un cartel arriba del inodoro en una de las casas, en una de las tantas casas que viví, que decía, if it's yellow, let it mellow, if it's brown, flush it down. Que es tipo, si es amarillo, déjalo ahí tranca, y si es marrón, tíralo. Pero todas las casas de Australia lo tienen eso. No sé, en Nueva Zelanda en una casa pasaba eso, sí. Claro, porque gastas un montón. El flash de la cadena. Sí, ahora hay artefactos, por ejemplo, de que tienen dos tipos de botones, uno para la pichona y otro con más caudal de agua para lo segundo. Interesante. Sí, igual no es este caso. Voy a agregar otro dato más. ¿Cuánto gastamos nosotros como personas? Estuve buscando y la verdad que varía mucho, incluso desde, no sé, la cultura, desde el aspecto económico, pero en promedio estamos hablando que una persona por día, incluyendo todo, desde lo que toma, de lo que baña, de lo que usa para lavar la ropa, para todo, va entre 300 a 500 litros por día, por persona. Wow. Estamos hablando que hay un montón de factores que pueden afectar esto, no sé. Estamos hablando de que hay gente que gasta 8 litros por día. O sea, claro, sí, es un promedio. Sí, el que se da un baño de inmersión no gasta lo mismo que sea una ducha. Total, o el que no se baña. O el que no se baña, totalmente. Sí, sí, sí. Pero bueno, igual son números, ¿sí? Son números que me llevaron a un solo lugar. Al baño, directo al baño te llevaron. En este caso, una página www.cebe, con C y B corta, cebe.org.ar. Ahí la publicamos en el blog. Sí, para que puedan entrar. ¿Qué significa CEBE? Centro Experimental de la Vivienda Económica. Uh-huh. Y bueno, mira qué interesante, empecé a leer la página de estos muchachos. Aproximadamente está compuesta por 51 miembros y el financiamiento de estos muchachos viene de parte del CONICET. ¿Qué hacen justamente? Bueno, inventar, ir justamente ante los problemas de la vivienda que se presentan, encontrar soluciones. Uh-huh. Soluciones ecológicas para los distintos aspectos. Sí, ecológicas, económicas, hablamos de la racionalización del agua, bueno, uh-huh. En pos de eso inventan cosas. Ingresen porque hay cosas realmente muy llamativas, hoy voy a hablar de una sola. Si ingresan en la página, en la parte de tecnologías, hay una parte que es constructivas, justamente uh-huh. relacionada a la construcción. Y hay algo que, perdón que me ría, pero me llama mucho la atención, muebles sanitarios. Ajá. Pero, vos decís, bueno, mueble sanitario. No, es un mueble sanitario. ¿Qué significa? Está todo en un solo lugar. El inodoro, la bacha, la ducha, todo en uno, uh-huh. ¿sí? Y es ecológico. O sea, te parás arriba del agujero y te pegas una ducha. A ver cómo sería, no entiendo. Bueno, por ejemplo, el agua que vos usás para lavar las manos, va al lugar donde se almacena el agua para después tirar la cadena, por ejemplo. Bien. Está bueno. Retroalimentado permanentemente. Totalmente. Centraliza todos los desagües, o sea que si vos tenés, por ejemplo, una bacha en la cocina, una bacha en el lavadero, y ese artefacto va todo al mismo lugar, es algo interesante. Es difícil de explicarlo por acá porque no les puedo mostrar la imagen, pero imagínense un mueblecito donde está todo lo del baño. Ducha, pero es gigante. Bache, no es chiquito, es portable incluso. O sea, una de las cosas que tiene este invento y que explican en la página es que es de fácil instalación y de fácil movimiento. O sea, me mudo, le saco dos tornillos. Lo llevas al motorhome. Y me lo llevo. Y por ejemplo, por cómo describís que tiene el inodoro y la pileta para lavarse las manos juntas, ¿un hombre puede hacer pis y lavarse las manos al mismo tiempo? ¡Epa! Pero no, ¿qué función cumple, y no? Se puede bañar, o sea, también. O sea, todo, está todo en el mismo lugar. Así no perdés tiempo tampoco. Ahorrás agua y no perdés tiempo, dale. Bueno, lo interesante de esto es que con esto que es llamativo, la verdad que a mí me llamó la atención, entren, porque a ver, hay gente que se dedica a pensar estas cosas, www.cb.org.ar, es que en promedio este artefacto permite ahorrar hasta 20 litros por persona. ¿Qué significa? No sé, si hablamos de una ciudad promedio de 1 millón de personas, estamos hablando de 20 millones de litros por día que podemos ahorrar si todos utilizaríamos esto. Bien, los podemos llamar a los muchachos para que nos expliquen bien a ver cómo instalarlo o construirlo, sí, ¿no? Sería buenísimo. Bien, ahí, bueno, gracias. ¿Te quedás con nosotros? Sí, obvio. El próximo bloque. Bien, los aplausos. Bien, gracias, claro. Bueno, en el próximo bloque estaremos con Tamara de Mundo Alameda. Acabamos me de cerrar. Me quedo. Sí. Y este tema se lo dedico a Tomás de Austria, que nos acaba de escribir un mensaje divino. Empieza la tarde de funk en pura vida. Move on up. Your destination, though you may find from time to time complication. Bite your lip and take. So hush not, child, and don't cry. Your folks might understand you by and by. Move on up and keep on wishing. Remember your dream is your only scheme. So keep on pushing. Take nothing less than the supreme best. Do not only Radio La Bemba 91.3. Watch out, we're just a move on up. We're moving. Continuamos en Pura Vida a las 7 y 33 de la tarde. Bienvenida Tamara de Mundo Alameda, la marca de indumentaria que refleja el modo de producir prendas y consumir con responsabilidad. Hola, buenas tardes a todos. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación. Gracias por haber venido. Contanos qué es la Alameda. Bueno, la Alameda es una organización bastante compleja que no solo involucra a la cooperativa de donde surge Mundo Alameda, sino que se inició como resultado de las asambleas barriales hacia fines de 2001. Uh-huh. Y la primera acción concreta que hicimos como organización fue la apertura de un centro comunitario en el bar, el ex bar que se llamaba la Alameda, por eso todos nos conocen por ese nombre. Perdón. Ahí llegó su hijo. Estamos con un niño. El público hermoso. Niño vampiro. Es como una capa de vampiro. Sí, sí, es un Drácula. Bueno, una vez que ya teníamos funcionando el centro comunitario, pensamos que lo siguiente era generar fuentes de trabajo genuino. Estamos hablando de 2002, 2003. Y ahí fue que, más a la mayoría de las mujeres que prioritariamente eran quienes venían al centro con bastante carga de niños, armamos un emprendimiento textil. La mayoría venía de talleres que hoy conocemos como clandestinos, y también había una panadería, un taller de artesanías y un centro de copiado. Actualmente sostenemos el emprendimiento textil y el taller de cerámica, que tiene, además de producción y venta, capacitación para niños y adultos. Precioso ese taller, yo fui con Marta, sí, una genia. Marta. Es muy lindo. Y bueno, Mundo Alameda surge, como te decía, el emprendimiento textil empieza a producir en principio para terceros, para diseñadores independientes que empezaron a tomar conciencia de que la forma de producir de sus prendas tenía también que ver con el valor agregado que esas prendas tenían. Y hacia 2007, 2008 decidimos lanzar la propia marca, que la llamamos Mundo Alameda, un mundo sin esclavos, uh-huh. Y que expresa lo que vos dijiste al principio, digamos, la forma de producir y consumir con dignidad, libre de trabajo esclavo. Venimos trabajando con esto ya hace varios años, y desde hace un año y medio aproximadamente hicimos contacto también con una cooperativa de Tailandia, de la cual, de la unión de ambas cooperativas, surge un proyecto nuevo que se llama No Chains, sin uh-huh. cadenas, que bueno, lo pusimos en inglés porque digamos que es una marca que intenta globalizar la lucha contra el trabajo esclavo, y el lenguaje universal desgraciadamente es el inglés. Por ahora, sí. Por ahora. Y bueno, la idea de esta propuesta de No Chains, más que un fin comercial, porque ambas cooperativas ya veníamos sosteniéndonos con nuestros propios productos y el trabajo para terceros, es que se sigan sumando cooperativas y grupos autogestivos de otros países. De hecho, ya se están por sumar al nuevo lanzamiento Filipinas e Indonesia. Y que se pueda ofrecer a los consumidores prendas de diferentes lugares, en todos los casos libres de trabajo esclavo, y que eso ayude a que otros trabajadores y los consumidores en general tomen conciencia de qué es lo que están comprando cuando compran un producto. Totalmente. Como por ejemplo, es el caso de tan popular de los famosos camacalientes, que trabajan en talleres textiles y que son explotados permanentemente, y luego el resultado es comprar una prenda de 30 pesos que fue producida por esta gente. Sí, el resultado es comprar una prenda de 30 pesos en algunos casos, y en otros casos es comprar una prenda de una marca reconocida a 300, 400 pesos en los mejores shopping de nuestro país. Y en todos los países pasa lo mismo. Por eso esta idea de globalizar justamente esta lucha. Porque la explotación, el capitalismo y la reducción a la servidumbre está en todos los países, hasta en los más desarrollados. Nosotros recibimos estudiantes de Estados Unidos, de Alemania, etc., y nos cuentan que en sus países pasa lo mismo, tal vez en menor grado que acá, pero la característica común es que en todos los países quienes son mayormente explotados y reducidos a la servidumbre son o niños o migrantes. Digamos que es una característica que se repite en todos los países. ¿Y cómo es ese tema? Porque yo a veces me pregunto, con las etiquetas de algunas marcas de ropa, dice, por ejemplo, hecho en Tailandia mucho, uh-huh. en Camboya, en mucho del sudeste asiático, bueno, lo de China ni hablemos porque al final todo está hecho en China, pero eso, es que son prendas de marcas por ahí un poco más caras, no son estas de 30 pesos. Exactamente. Que te dije antes. Esa gente que tiene casas acá, sedes acá, de que son marcas internacionales, ¿hace contrato de trabajo esclavo o no siempre es así? Digo, para entender. Sí. En realidad el mecanismo, hasta donde nosotros tenemos investigado, funciona un poco de la siguiente manera. Una gran marca tiene en su sede central el diseño, la administración y en algunos casos hasta el corte y después la logística. Todo lo que pasa en el medio, desde el estampado, la confección, el planchado y el embolsado, se terceriza. Se terceriza en el mejor de los casos en otra empresa y esa empresa deriva a diferentes talleres. Pero aparece también muchos intermediarios que en algunos casos son los que terminan tercerizando en talleres clandestinos. En otros no están esos intermediarios y es la misma empresa la que deriva el trabajo a los talleres clandestinos. Uh-huh. Esto pasa con marcas nacionales e internacionales. El tema es que las marcas internacionales, al estar más auditadas en sus países de origen, como que se van realineando cuando empieza a haber un poco de difusión en su contra y después cuando todo se afloja, como que vuelven de nuevo al tema del trabajo clandestino. Bueno, es una buena iniciativa esa porque de pronto se controla y se contiene una de las partes de todo el proceso este de producción y se concientiza al consumidor. Pero cómo manejar también, no sé, los campos de algodón, ¿no? Donde producen la materia prima en bruto. Sí, los campos de algodón, que por ahí es lo más difícil al que una persona, un consumidor, tiene acceso. Sin ir más lejos, cualquiera de nosotros va a un negocio a comprar y el empleado que te atiende está laburando 12, 14 horas de lunes a lunes, en general en los shopping, sí. Y ganan dos mangos y bueno, ahí está la explotación a la vista. De una. ¿Cuántas horas trabajan ustedes en Mundo Alameda? Nosotros tenemos como criterio que nadie trabaja más de 8 horas. En caso de que exceda el trabajo, preferimos incorporar otra persona, de hecho es lo que estamos haciendo en este momento, que estamos incorporando varios compañeros. El objetivo a mediano plazo es que haya dos turnos de 8 horas produciendo, porque la verdad es que hay una demanda bastante grande. ¿Producen para marcas? Producimos para marcas de diseñadores que no son súper reconocidos, pero que son conscientes y que quieren llevarle al consumidor un producto digno, digamos. ¿De parte del gobierno o de alguna entidad así como, sí, gubernamental de comercio, son reconocidos ustedes con una estampa, con un algo de, bueno, esto es trabajo digno? Mira, en realidad no hay nada estatal ni nada establecido. Sí hay un programa del INTI, que es el Instituto de Tecnología Industrial, que es estatal, que lanzó hace como 3 años un programa de responsabilidad social compartida que invita a todas las empresas a ser auditadas por técnicos del INTI y blanquear toda su cadena de valor. Esto es algo optativo y por ese motivo hasta ahora solo una empresa que hace ropa de trabajo se dejó auditar. Nosotros, siendo una cooperativa, no tenemos esa necesidad de ser auditados, pero sí estamos avalados por el INTI. El INTI verificó nuestras instalaciones, de hecho nos asesoró, hizo algún aporte en materiales para que eso sea, y estamos permanentemente en contacto con ellos. Y otro predio que está en Barracas, donde funcionan 8 cooperativas, también fue construido en base a la orientación del INTI y de hecho está coadministrado entre las cooperativas y el INTI. ¿Textiles también estas también cooperativas? Textiles. Y cuando sí. Decís cooperativas, porque bueno, acá tenemos más o menos la noción de lo que significa y cómo funciona. ¿Ustedes trabajan, hay un jefe, tienen salarios diferentes, todos cobran lo mismo de acuerdo a la producción, va variando cada mes? ¿Cómo? Sí, mira, jefes no tenemos, de hecho uno de los pilares de una cooperativa es el control democrático, no solo del trabajo, sino del reparto de lo que se genera en esta cooperativa o en cualquiera, eso es lo ideal. Sabemos que hay muchas cooperativas que se pusieron bajo esa forma legal para blanquear de alguna manera ante la sociedad, pero al interior de las cooperativas no funcionan de esa forma. Así, eso pasó mucho desde hace un par de años. Ahora el INAES, que es quien regula las cooperativas, frenó la aprobación de matrículas, porque cuando nosotros empezamos a denunciar todo este tema de los talleres clandestinos y asesorar a los trabajadores de que tienen que exigir el trabajo en blanco, muchos dueños de talleres empezaron a formar cooperativas, pero el funcionamiento sigue siendo como el de un taller clandestino. Wow. Entonces, bueno, también nosotros alertamos al INAES de que esto estaba pasando y empezaron a controlar mucho más la formación de cooperativas nuevas. ¿Y nosotros como consumidores cómo podemos colaborar con esto? Con él. Mira, básicamente es exigiendo a los lugares donde uno compra conocer, si es posible, dónde fue producido. En general, ni siquiera los vendedores lo saben. No te podría decir que la alternativa es comprar Mundo Alameda No Chains porque es muy limitada. ¿Qué hacen? ¿Qué ropa hacen? A ver. Hacemos solamente remeras como marca propia. Hacemos vestidos, pantalones, uniformes de trabajo para otras cooperativas de cartoneros. Pero digamos que la idea es que si todos los consumidores empiezan a preguntar y se empieza a generar ruido en las marcas donde, bueno, tienen que empezar a rendir cuenta, aunque sea ante el consumidor, de dónde se hicieron sus prendas, esto en algún punto va a generar un cambio. ¿No hay en algún lugar en internet o en algún lado que, no sé, figure tales empresas, tales marcas están utilizando talleres clandestinos como una forma de denuncia? ¿Existe sí. algo así? O... Sí, en nuestro blog están las más de 100 marcas que han sido denunciadas y que tenemos pruebas de que esas marcas utilizan trabajo clandestino, lo que no podemos informar, lamentablemente, es cuáles son las marcas que sí producen en forma digna de las conocidas, digamos, ¿no? Sabemos sí. las que nosotros producimos y otras cooperativas producen. ¿Y por qué no pueden informar eso? ¿Porque es como un chivo? ¿Con por qué? No, no lo podemos informar porque no tenemos pruebas fehacientes de que produzcan en condiciones dignas, justamente por lo que te decía antes. El INTI invita a hacerse auditar, ninguna empresa se deja auditar, y eso lo único que da a pensar es que en alguno de los eslabones de su cadena tenés hay trabajo esclavo. Tamara, entonces, vos dijiste que una se dejó auditar. Sí, ¿cuál Ombú, fue? Ombú. Ropa de trabajo Ombú se dejó auditar, sí. terminó el proceso de auditoría. Obviamente había algunas desprolijidades en algunos puntos, no había trabajo esclavo, pero terminó la auditoría. Digamos que para que esto se pueda efectivizar y que sea útil para los trabajadores y para los consumidores, esta auditoría debiera ser una ley que el Estado obligue a todas las marcas a ser auditadas y que sí exija un sello, existe un sello, así como existe el sello de calidad ISO, etcétera, que exista un sello digno. Y mientras tanto, entonces, ¿a qué blog entramos? Por lo menos para saber, ¿viste? No, en tomar conciencia y decir, bueno, si total, en vez de comprarme la remera en X marca, ¿cómo comprarla es? En otra. ¿Cómo pero es por lo menos saber cómo es el blog? El blog es lalameda.wordpress.com. Perfecto. Bien, ahí se sube ahora a nuestra página y ya tienen la data. ¿Alguna otra cuestión para agregar de lo que es Mundo Alameda? ¿Algo que no te haya preguntado, que te interese contarnos? No, más que lo que es Mundo Alameda, lo que es la Alameda en general, ¿no? Que acá como, vecinos sí, de Floresta, de Parque Avellaneda, a, enfrente. A poquitas cuadras. Que, bueno, la Alameda se ha convertido en algo así como, no sé si en una sucursal de la Defensoría del Pueblo, pero vienen muchos vecinos a hacer las denuncias que el Estado no escucha. Y nosotros, dentro de las posibilidades que tenemos, vamos vehiculizando esas denuncias. Estamos investigando muchos casos de trata y de reducción a la servidumbre en varios rubros de la producción y también el tema de trata con fines de explotación sexual. ¿Cuál es el más heavy, el que vieron que está más comprometido, donde la gente más mal hace las cosas? En realidad, en todas, lamentablemente se hacen mal. Nosotros, por la cuestión de que al principio se acercaba gente que del rubro textil, es el que más investigado tenemos, pero también un tema que nos toca mucho es el trabajo infantil en las granjas, en el campo. Justamente ahora, en estos días, se va a cumplir un año del fallecimiento de Ezequiel Ferreira, que falleció de un cáncer terminal a los 6 años de edad. A los 4 había sido filmado por una cámara oculta hecha por compañeros de la Alameda, donde justamente en el día de su cumpleaños estaba juntando huevos y tirando el veneno para las moscas que se juntan en esos galpones. Falleció y la justicia de Pilar hace poco sobreselló a los dueños de la granja, se apeló a la medida y, bueno, vamos a hacer unas actividades para conmemorar esa fecha y para exigir a la justicia que investigue de verdad y que no se deje coimear por los dueños de la granja, que paradójicamente son familiares de un ex intendente de Pilar, digamos. Claro, hay y ahí mucho, toda la conexión de siempre. Exactamente, y lo, digamos, siniestro para mí es que los mismos dueños de esas granjas, que se llama Nuestra Huella y que sus huevos se venden en muchos supermercados, se exportan impunemente, tiene un colegio para niños ricos en Pilar. O sea, por un lado le roba a los padres de esos niños porque las cuotas son muy altas y por otro lado explota niños. A los niños directamente. Granjas. O sea que, bueno, por otro lado también están comprometidos con no solamente con la investigación de los talleres textiles clandestinos, sino con todo lo que tiene que ver con el trabajo esclavo. Exactamente. Y por eso también se unieron a No Chains. Así es. Bien. Bueno, ¿cuántos son ahí en la cooperativa? ¿Cuánta gente? En la cooperativa somos 12 personas, en la fundación serán unas 20, entre voluntarios y, bueno, militantes de la Alameda, y en general se acerca mucha gente y con los trabajadores de fábrica. Otra cosa que se ha hecho desde la Alameda es ayudar a que los trabajadores de fábrica, que si bien estaban en blanco, no tenían reconocidos todos sus derechos laborales, puedan empezar a elegir delegados y pelear desde adentro la dirección del sindicato. Digamos, OIVA es un sindicato que desde hacía 20 años no actualizaba los salarios por convenio. El año pasado hubo un llamado a paritaria, se aumentó en un 30% el salario, y hoy ya son cerca de 10 fábricas que están organizándose alrededor de la Alameda para pelear la dirección del sindicato. O sea, hay muchas cosas que se hacen y digamos que perdemos noción de qué cantidad de gente pasa por la Alameda, pero por suerte cada vez ¿vos cosés también? ¿Sos parte de las costureras? Yo soy parte de las trabajadoras de la cooperativa. Empecé colaborando con el armado del proyecto. O sea, yo soy psicóloga, nada que ver con esto, pero desde el comienzo que estoy, y empecé a aprender a coser, estampar, cortar. ¿Y todos son, eran así como vos, de distintos oficios, o la, no, la gran base es de, bueno, textiles? Sí. Todos son textiles. Yo era la única sapo de otro pozo y aprendí a hacer un poco de todo. Y bueno, hoy por hoy soy un poco la responsable de estos proyectos que les contaba, ¿no? ¿Dónde compramos alguna ropita de la Alameda? Mira, pueden comprar acá nomás en Directorio y La Carra de 9 a 3 de la tarde, y también pueden comprar si andan por Palermo en Bonplan y Honduras, Bonplan 1660. Uh-huh. Ahí está abierto los martes, viernes y sábados, que creo que en estuvieron el mercado, por ahí. ¿No es cierto? Sí, sí, en el mercado de Bonplan. Sí. Así es. Y también pueden comprar en la cooperativa La Vaca, en Hipólito Yrigoyen al 1400. ¿Cuánto sale una remera? Las remeras de manga corta están 65 pesos hasta que aumenten las telas. Encima, claro, es una remera en cualquier lugar, en cualquier local, te sale de 90 pesos. Mangos para arriba, mínimo. En un shopping, 200 pesos, fácil. Bien, ¿y dónde compran su materia prima? Nosotros sus tintas, sus algodones, sus... La verdad es que nos encantaría poder comprar algodón agroecológico, sí, pero ya el precio sería mucho más caro. Hay que, como es solo dos lugares que lo venden, hay que comprarlo con un año de anticipación. Bueno, complica mucho. Ajá. Compramos en una fábrica que está atendida, uh-huh, por sus dueños. Vemos que no explota ninguno de sus empleados. Se bueno, quedan tranquilos y por gracias. Ahora, bueno, ahí va con eso. Bueno, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, Tamara. Gracias. Espero que sigan adelante con este proyecto que está tan bueno, con esto que ya es realidad. Y bueno, nos veremos en otro momento. Dale, muchas gracias. Ahora seguimos en Pura Vida. Ya son las 8 menos 10. Continuamos con un poquito de funk, crazy funk. Todo este programa fue así, funky. Ella es una negra increíble, una presencia, un look alucinante. Y nos canta My Jamaican Guy, mi chico jamaiquino, Grace Jones. Lay back, not thinking back. Lay back. now the river cool. That way, don't waste him water. No way, one run out. Continuamos en Pura Vida, mensajes en el aire. Los mensajes que tenemos son varios. A Lali Parrilli. Ah, le mandamos un beso gigante, gigante a la señorita. La sí, Lali Parrilli. A Dani, que está con Luli escuchando, que el sábado cumple años Dani, así que un beso para Dani también. Bien. Muchas mujeres, bien. A Raúl, que le gusta la música. Ahí venimos. A Kikucho. Kikucho. Kikucho. ¿Qué puso Kikucho? Parece que no está muy de acuerdo con vos con el tema este del inodoro incorporado con la pileta de mar. Dice que es un asco, una porquería. Vamos, Kikucho, te paso la página. Tenés que probarlo. Hay que probar. Animate, Kikucho. 20 litros, escúchame, es un montón de agua, Kikucho. Después te paso Kikucho. Mirá si fuesen de birra los 20 litros. Te encantaría el baño, Kikucho. Bueno, ¿qué más? ¿Programa para el fin de semana? ¿Alguna actividad linda para ir a divertirse? Hay una actividad en el Tigre que creo que vale la pena. Qué lindo el Delta. Porque además de ir a hacer el paseíto en lancha y disfrutar de un día espectacular, el sábado 5 de noviembre hay un festival de teatro, El Isleño. Es su cuarta edición. Es Arte en la Naturaleza. Es en el Tigre, en el Arroyo Caraguatán. Está desde las 13:45, va a ser todo el día. Van a haber 20 obras de teatro con muchos artistas. La entrada sale 60 pesos nada más, puedes quedarte todo el día. ¿Cuándo se compra? ¿Una vez que llegás ahí, bajás en el muelle y compras? No, tenés que comprar antes la entrada, ahí no las venden. Se tienen que meter en www.aidrama.com. Uh-huh. O pueden reservar sus entradas y coordinar para buscarlas al 4103-2121. ¿Va a haber comida, algo así? Va a haber comida, va a haber muestra de arte, va a haber espectáculos de día, otros de noche, y utilizan los espacios naturales de la misma isla. Entonces por ahí utilizan el muelle, un bote, bueno, los puentecitos, la laguna, el vivero, todo lo que haya en la isla. Creo al que aire gallinero, libre. Todo, al qué aire libre, creo que tiene espacios al aire libre y son como varios espacios, las 20 obras en distintos espacios, no es que es solo un escenario. ¿A qué hora empieza? Empieza a las 13:45, así que www.aidrama.com, métanse. Y el domingo a pedalear con la masa crítica, ¿no? ¿Se encuentran en el obelisco? A las 16 horas en el obelisco, es el evento que se hace todos los meses para apoyar el uso de la bicicleta. Bien, eso es alucinante. Mira, yo... Puede yo por ahí ser, me prendo con los rollers. Yo estoy con los rollers ahora, no con la bici, pero... Pero puede, vale, porque todo ser, sobre ruedas vale. La sí. masa crítica es genial. Entren, ellos no tienen página oficial, pero pueden entrar a buscarlo en internet y ahí van a aparecer varios comentarios y tienen una agenda de que los primeros domingos de cada mes se juntan en el obelisco y hacen una bicicleteada por toda la ciudad. Masiva, bueno, mal, re es grande. Masiva, claro, sí, es re bueno. grande. Muy bueno. A mí me pasó de verlos ahí por el balcón de casa y no la pude creer cuando eran tantas bicicletas. Se genera una energía muy buena en la masa crítica. Se deben pasar aparte tips de caminos, de bicicletas, debe como que es un evento para ir a conocer gente también, me parece que está bueno. Totalmente, y a veces termina con alguna fiesta en algún lado. Perfecto. Masa crítica, domingo 4 de la tarde en el obelisco, de ahí salen. Exacto. Y bueno, puede pasar de todo. De todo. De todo. Claro que sí. Bueno, me encantó haber estado una vez más en Pura Vida con ustedes. Muchas gracias, Lucas Furfaro, por gracias a vos. Tu información de ecología tecnológica. Vanessa Pollón, un agrado muchas tenerte. Gracias, igualmente, un placer. Frente todos los miércoles. El gato. Felicitaciones por tu atención, gato. Ha sido un placer. El señor operador que siempre nos acompaña, Federico el Gato Rodríguez. Los dejamos en la bemba con este programa que se llama Me Olvidaba Decirte. Y nos encontramos el próximo miércoles a las 7 de la tarde en Pura Vida. Nos despedimos escuchando un temita, así como nos gusta a nosotros. Bailamos. Un poco de funk. Bailemos. Eso, desde Uruguay escuchamos a Martín Buscaglia con Cerebro. Chao. Cerebro, cerebro, gracias por estar en mi cabeza y no en mis rodillas. Si no, no podría hincarme a rezar ni cumplir esa promesa que no puedo revelar. Gracias, cerebro, por dejarme en paz. Gracias, cerebro, por dejarme en paz. Gracias, cerebro, por dejarme en paz. Gracias, cerebro, por dejarme en paz. Memoria, verdad y justicia. Radio comunitaria. Orgasmo. Transmitiendo orgasmo. Desde el ex centro clandestino orgasmo, Olimpo. Orgasmo. Gracias por estar dentro de mi piel. No me alcancía, si no, no podría ahorrar. Me fundiría y yeah. Gracias, orgasmo, por dejarme en paz. Gracias, orgasmo, por dejarme en paz. Obrigado, orgasmo, por dejarme en paz. Obrigado, orgasmo, por dejarme en paz. Envidia, envidia, operas la radio del pueblo fantasma y esa frecuencia no logro escuchar. Mis pies son de viento, mi mente de ámbar. Mis pies son de viento, mis pies son de viento, mi mente de ámbar. Mis pies son de viento, mi mente de ámbar. Gracias, envidia, por dejarme en paz. Gracias, envidia, por dejarme en paz. Obrigado, inveja, por dejarme en paz. Obrigado, inveja, por dejarme en paz. Sofía, Sofía, gracias por estar lejos de mi vida y no acá en mi alcoba, si no, no podría pensar con un delito, poder tomar un dado, cabe de beber, falar, conversar, etc, etc, etc. Gracias, Sofía, por dejarme en paz. Gracias, Sofía, por dejarme en paz. Gracias, Sofía, por dejarme en paz. Gracias, Sofía, por dejarme en paz. Obrigado, Sofía, por dejarme en paz. Obrigado, obrigado, obrigado. Voces que avanzan.